En aquel tiempo se hallaba Jesús en Cafarnaúm y el sábado fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar: ¿Qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos y lo obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Yo creo que nos impresiona estas experiencias que pasaron al principio de la predicación de la vida pública de Jesús. Estamos leyendo el Evangelio de San Marcos. Todavía es el primer capítulo estos trocitos que escuchamos de su poder frente a todo, pues, porque luego lo vamos a ver curando más adelante. Ahorita le saca a Satanás a un poseso. Y nos impresiona porque eso es algo fuera de lo normal. Y a la misma gente, la expresión es, los dejó estupefactos, ¿verdad? O sea, estaban azorados, estaban impresionados, hasta asustados de lo que veían, de lo que eran testigos. Los domingos pasados, mis hermanos, vimos a Jesús llamando a sus primeros colaboradores, a sus primeros apóstoles, y desde luego pensamos en nuestra vocación, en los llamados que Jesús nos hace a nosotros ya concretamente, a cada uno de nosotros, a lo que nos ha llamado. Y esta segunda lectura que escuchamos, pues desde luego nos hizo pensar que aquí están unos casados y otros no casados. Y qué buena la aclaración en la monición de nuestra hermana, que dice: no es que esté contra el matrimonio. Él está subrayando que para poder dedicarse a servir al Señor, y a lo mejor todos tenemos el momento, unos elegimos la vida de consagración y servicio a ustedes, como las religiosas o los padres. Pero todos, hay un tiempo, y muchos de ustedes, como los jóvenes, dedican tiempo al Señor porque no tienen el compromiso de estar casados y atender una familia. Nuestras monitoras, las catequistas, los de los coros, muchos grupos de apostolado le dedican el tiempo al Señor, a veces con dificultades porque tienen que trabajar y corren y que llegan, y luego a veces que no les ajusta el dinero, porque a veces ni para el camión. Y luego dice San Pablo también, quien ya quedó viudo o viuda, ya tiene más tiempo para servir al Señor. No es que esté contra el matrimonio, porque él, bendecido por Dios, desde luego. Pensamos en la fuerza de su llamado y en la clara y pronta y decidida respuesta de los llamados. ¿Se acuerdan? Dejaron las redes y se fueron tras Jesús. Hace 15 días dejaron al Bautista y se fueron tras Jesús, ¿se acuerdan? Entonces, estos domingos pasados del tiempo ordinario, pensamos, vamos en el cuarto, los otros dos son los de las vocaciones y el otro fue el de Epifanía. ¿Se acuerdan que se consideró como primer domingo del tiempo ordinario? Probablemente también nosotros tomamos conciencia de cómo debe ser nuestra respuesta. Al ver esos discípulos que respondieron inmediatamente al llamado del Señor, nosotros pensamos, ¿y yo qué tan rápido soy para responderle al Señor? ¿Qué tan pronto lo sigo como aquellos discípulos que lo siguen luego, luego? Yo también inmediatamente sigo cuando conozco el llamado o la voluntad de Dios. Ahora la liturgia nos va a llevar en estos domingos que siguen a conocer a Cristo. Hoy escuchamos en la primera lectura, bueno, como el profeta de profetas. Dios les va a dar profetas a su pueblo para que en nombre de Él hablen, y tienen que obedecer, y si no obedecen, cuidado, ¿verdad? Dice la primera lectura. Estamos en el Antiguo Testamento, estamos en el Deuteronomio. Pero el profeta, el que habla en nombre de Dios, el que es Dios entre nosotros, el que es la palabra hecha carne, es Jesús. Entonces inmediatamente pensamos, desde luego, hablan los profetas en nombre de Dios, pero luego viene Dios mismo a hablarnos. Dios, Jesús es el Emanuel, el Dios con nosotros. Bueno, es la fuerza que sana, que cura, que salva. Lo veremos a Él estar sacando al demonio, curando los enfermos, consolando, perdonando. Ese Dios con nosotros nos está ya directamente tocando el corazón. Predica la llegada del reino de su Padre. Nos revelará muchas cosas nuevas. Decían ellos, ¿qué doctrina nueva es esta? Nos está enseñando otras cosas que los fariseos no nos enseñan. Nos descubre la verdad. Pondrá en evidencia la falsedad del que habla con mentira. Es una nueva doctrina. Dios está hablando directamente al corazón. Este domingo nos muestra la providencia divina que no nos descuida. Siempre por medio de sus profetas ha cuidado a su pueblo. Nos libra con poder. Eso en las tres lecturas lo vimos. Él llega y nos libra con poder. Necesitamos descubrir a Jesús, como dijo el diablo, al santo de Dios. Él mismo no pudo negar y no quedó más que confesar. Eres el santo de Dios, pasándole pues, ahora lárgate. Y lo saca, lo borra de ahí. Un alarido, avienta por allá, pobre aquel hombre poseso, y se va, lo obedece. No le queda más. Lo tenemos que ver, yo creo que por eso, porque mismo Satanás como espíritu puro que es, descubre la presencia del Espíritu de Dios. Nosotros tenemos que ver desde nuestro ser espiritual, la presencia espiritual de Dios en nuestra vida. Por eso es la oración y por eso apartarnos y por eso un campito para Dios, para dejar que nuestro espíritu se comunique. Nosotros somos alma y cuerpo. Por eso somos imagen y semejanza de Dios en el Espíritu. Dios es Espíritu puro y nosotros tenemos la parte espiritual que nos facilita en comunicarnos, entendernos con Dios. Lo demás somos casi pura agua. Dios quiere que nos preocupemos en cuerpo y alma de Él. San Pablo está recordándolo. Él así lo hizo, dejó todo y se fue a hablar de Él. Y a los paganos, a donde menos se imaginaban que fueran a recibirlo, porque no se creía que ellos tuvieran derecho a recibir la salvación por medio del Mesías, por medio de Cristo. San Pablo nos está recordando que primero que nada hay que darle su lugar a Dios. Por eso subraya la consagración y la entrega a tiempo completo a Él. No es que esté en contra de todo lo mundano, pero que le demos más entrada en nuestras preocupaciones a las cosas de Dios. El feliz resultado será que entonces el Señor nos libra, nos sana, nos cura, nos revela su misterio, y dice San Pablo que entonces sí podemos vivir sin preocupaciones, dice, y sin distracciones. Que no nos hagan olvidarnos de lo que el Señor nos está diciendo momento a momento, nos va guiando, nos va indicando, decíamos los domingos pasados, nos va llamando, nos va dando señales. Tenemos tarea para entender lo profundo de estas palabras. Tenemos que darle a Dios cuando podemos, todo el tiempo que podamos. A veces comemos y nos acostamos sin agradecerlo, y Dios nos da el alimento cada día, y Dios nos da la vida cada mañana, y nos cuida toda la noche. Que María, Nuestra Señora de la Candelaria, que vamos a celebrar cuando, el jueves, el día 2, que la Santísima Virgen nos ayude, y que San Miguel Arcángel, nuestro patrono, nos cuida y nos proteja del maligno. Amén.